Sí, señor, aquí estamos de nuevo. Buenas tardes, esto es Radio Crash de Gijón y este es el programa número 4 del Tren de la Vida. Un viaje por la música, la psicología y la vida en general. Este programa lo puedes escuchar los martes a las 7 de la tarde en el 105 de la FM y también en internet a cualquier hora y en cualquier día. E incluso te lo puedes descargar. El que os habla es Pablo Fernández. En este viaje, como de costumbre, pondré algunos temas musicales que no solo sean agradables, sino que intentaré añadir algún detalle o anécdota que los hagan más interesantes. Y por supuesto, haremos una o varias incursiones en el mundo de la psicología o de la vida en general. En los viajes anteriores hemos hablado de cómo mejorar la comunicación, del concepto de felicidad y del proceso de cambio de una situación indeseada. Hoy intentaremos complementar un poco el tema de la semana, de la semana pasada, para acabar de redondearlo. Pero vamos a empezar, como siempre, con música. Bien. Vamos a empezar con un tema de los Beach Boys, Good Vibrations. Los Beach Boys es una de las bandas más famosas de la historia del rock. Se fundó en California, Estados Unidos, en el año 1961 y fue el grupo más representativo del estilo de vida californiano de aquellos años 60, así como también de la música y cultura del surf de aquellos años. Su canción Good Vibration está considerada por los críticos como la mejor de la historia del rock. Yo estoy de acuerdo. Evidentemente hay buenas canciones, pero no se me ocurre ninguna otra con la que se pueda comparar. Os la voy a poner por dos motivos. Uno, por lo dicho anteriormente, y otro, por la relación que tuvo esta canción con la censura que existía en el franquismo. Aquí os dejo con Beach Boys, Good Vibrations. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. Picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's by my we'll vibrations are happening with her. Beast Boys y Good Vibration. Ahora os voy a explicar lo que pasó con la censura y este tema. Debe saber el oyente que en aquella época todos los discos, libros, películas debían pasar una censura previa para poderse publicar. Esa es un arma definitiva de cualquier dictadura, pues logra que solo se publiquen las cosas que interesan a la misma, impidiendo cualquier crítica. Aquí además pretendían educarnos y evitar las influencias malignas que podrían llegar desde el extranjero. Pues bien, esta canción se había publicado en España en el año 1967 sin dificultades. Sin embargo, 4 años después, en el año 1971, un tal Hugo Montenegro, un director de orquesta, intentó publicar una versión, pero se encontró con una respuesta inesperada, ya que la original había pasado sin problemas. El censor, que supongo sería diferente al que en 1967 había autorizado la publicación de la canción, decía lo siguiente: es una canción que muestra un sentido totalmente erótico, en el que se subliman las excitaciones sexuales. Esa letra pertenece a los ambientes de los grupos USA, drogadictos, del lumpen, cuya filosofía está basada en el sexo. Esta subclase social está tratando de cambiar radicalmente la moralidad USA y, por tanto, se han convertido en una amenaza social. Casi nada, ¿eh? Vaya censor. Pero este no se conforma y, para superarse a sí mismo y ganarse el sueldo y la admiración de sus superiores, acaba diciendo: si se tiene en cuenta que el disco es para la juventud y que está en un inglés que se entiende demasiado fácil, y que psicológicamente las vibraciones se asocian inmediatamente al orgasmo, creo que daría pie a muchísimos jóvenes a bailar para parecer graciosos en forma procaz. Por todo ello, considero que no debe autorizarse. En fin, amigos de Radio Crash y de este programa, aquí tenéis un pequeño ejemplo de la locura y la idiotez a la que se puede llegar. La obsesión sexual de este censor es más que evidente, porque dudo que nadie que haya oído esta canción haya sacado nada de lo que él afirma. En fin, así era la censura franquista. Y eso en cuanto a los discos. Podéis imaginaros lo que hacían con los libros y las películas. Bien, he recibido algunas felicitaciones por el programa, pero también algunas críticas. Por ejemplo, una que dice que pongo música un poco antigua. Debo aclarar a la audiencia que si pongo temas actuales, sí que pongo algunos temas actuales, pero mi lado didáctico me exige que tenga que el tema actual tenga algo que les hace buenos y comparables a los de décadas anteriores. Si alguien desea escuchar a Bisbal o a Justin Bieber, tendrá que buscarlo en otros programas. Pero aquí, para equilibrar todo esto, os voy a poner algo francamente actual. Os voy a poner a Emiliana Torrini, una maravillosa jovencita de padre italiano y madre de Islandia, fruto del típico restaurante italiano afincado en esta isla que está en el norte de Europa y que solo tiene unos 300.000 habitantes. Emiliana vive en Islandia, pero seguro que hace algunos viajes a Italia, a casa de sus abuelos paternos, y allí recoge todo el calor y la energía del sur. El resultado es este tema, de 2008 que la hizo conocida en toda Europa, de título Jungle Drum. Aquí os dejo a Milena Torrini, Jungle Drum. Era Emiliana Torrini. Y ahora os voy a poner a Philip Glass. Philip Glass es un compositor de Estados Unidos, de música clásica, una especie entre la ópera y el minimalismo. También hace música para películas y se ha acercado bastante a la música rock en algunas ocasiones. Esta que os voy a presentar es una de ellas. Se trata de un tema de su disco Songs from Liquid Days, canciones desde los días líquidos, bonito, ¿eh?, en el que colaboran estrellas del rock como Paul Simon, Susan Vega o Linda Ronstadt. El resultado es de una belleza sobrecogedora. Philip Glass, Liquid Days. Oh, the river. watches television. Philly Glass, y después de esto no me atrevo a poner ninguna otra canción porque era de una belleza terrible. Bien, vamos a completar, vamos a pasar a hablar un poco de psicología. Vamos a completar un poco el tema del último día, el proceso del cambio, porque es de suma importancia, ya que, como os dije, generalmente una persona que está mal en la vida suele tener uno o varios procesos parados en alguno de sus pasos. Por lo que si desea pasar de estar mal a estar bien, tendrá que completar estos procesos que están impidiendo que esta persona esté bien. Bien, aquellos oyentes que no oyeron el anterior programa, les diré rapiditamente que estos pasos son: sensación de malestar, darse cuenta de qué es lo que crea esa sensación, el deseo de cambiar, que creas que este cambio es posible, en tu caso, que decidas hacer algo al respecto, no esperar que lo haga alguien, concretar lo que quieres lograr, el objetivo, y preparar una estrategia para lograrlo. La estrategia tenía cuatro preguntas que eran: cosas a hacer, cosas a evitar, cómo y cuándo hacerlo. El séptimo paso era llevar a cabo lo planificado. Este posiblemente es de los más difíciles, porque a veces decimos voy a hacer tal o cual cosa, pero luego no encontramos el momento, o cuando lo vamos a hacer nos faltan las fuerzas o la decisión, en fin. Y por último, el octavo paso es sentir satisfacción de haberlo conseguido. Y entonces uno se queda tranquilo para hacer otras cosas, porque mientras uno esté en un paso de estos, en cualquier aspecto de la vida, no puede estar bien. Siempre tendrá esa inquietud clavada, y si no hace nada, pues esa inquietud se juntará a otra y cada vez estará peor. Bien, en el programa anterior, que el oyente puede oír además descargando o descargar incluso en la página de Radio Crash, en los podcasts, escogiendo el programa El Tren de la Vida, puedes coger el tercer programa, que es el del 9 de abril, y allí hablábamos también de ejemplos que podían estar mejor o peor escogidos, pero sí que eran aclaratorios. Hoy simplemente voy a hacer algunas preguntas que faciliten el recorrido. Estas preguntas, que lo que pretenden es ayudarte a resolver algún tipo de problema, te las voy a plantear callándome un poco para que pienses un poco o que te dé tiempo a apuntarlas. ¿Cuál es el hecho o la situación problemática que te está impidiendo sentirte bien? ¿Por qué crees que ocurre? ¿Cómo has tratado de afrontarlo hasta estos momentos? Esta última pregunta es muy interesante, porque si has estado intentando resolver el problema o la situación que te molesta de una determinada manera y no da resultados, igual es mejor que lo intentes de distinta manera. ¿Qué consejos darías a un hijo, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, si estuviera con esa problemática? Bien, entonces, ¿qué tendrías que lograr? Debes concretar el objetivo. Adelgazar 10 kilos, lograr que me suban el sueldo, en fin, el objetivo debe estar claro. ¿Por qué lo quieres lograr? Esta pregunta es especial porque depende de tu respuesta, se verá si estás más o menos motivado, si el motivo que te impulsa a solventar ese problema tiene peso, pues lo lograrás, si no, pues enseguida te rajarás. ¿Por qué no lo has logrado antes? Es una buena pregunta. ¿Crees que merece la pena intentarlo de nuevo con una nueva estrategia? Puedes preparar la estrategia con aquellas cuatro preguntas que te he dicho antes y el anterior programa. Y una vez que se ha hecho todo el recorrido, si es que lo has hecho, si lo logras, si logras lo que estás deseando lograr, ¿qué habrías ganado? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué habrías ganado si logras el objetivo propuesto? ¿Cómo te sentirías? Y al revés, si no lo haces, ¿qué habrías ganado? ¿Qué habrías perdido? ¿Y cómo te sentirías? Y finalmente, pues te hago la pregunta última, que evidentemente es, ¿lo vas a hacer? Bien, vamos a volver a la música. Espero que esto que hemos hablado hoy de psicología pueda serte útil. Y claro, ocurre una cosa. Si yo fuese médico de los pulmones, te diría, no fumes. Igual me hacías caso o no me hacías caso. Pero como soy psicólogo, pues te digo cómo mejorar la vida. ¿Me puedes hacer caso o no me puedes hacer caso? Yo ya cuento que algunas personas me harán caso, tomarán algunas notas, se esforzarán algo, sacarán algo de provecho de esto que he dicho. Y otras, pues no. Depende de cada uno, depende de cada oyente que ponga más o menos interés y haga algo al respecto. Vamos a volver a la música y ahora os voy a poner un tema de un grupo inglés que se llama The Waterboys. Es una banda formada en los años 80 con músicos ingleses, pero también escoceses e irlandeses, liderados por un tal Mike Scott. Su música va desde una especie de folk celta hasta el rock más evidente, aunque con un estilo muy personal que impone su líder. Os voy a poner un tema sacado de su disco This is the Sea, esto es el mar, y que se titula All England, Vieja Inglaterra, donde me gustaría resaltar el trabajo del pianista, que me parece determinante. Como dato curioso os diré que este pianista, de nombre Carl Wallinger, veranea todos los años en España, y en una ocasión leí una entrevista en la que contestaba en castellano, cosa rara, ya que todos hemos podido comprobar que hay ingleses o alemanes que vienen todos los años a España y no saben ni una palabra en castellano que no sea paella o sangría. Bueno, pues aquí os dejo con el tema de Waterboys, All England. Thank you.

eran The Waterboys. Bien, con la idea de poner algún cantante o grupo español en cada programa, os voy a poner hoy a un cantante, a Jorge Drexler. Es un cantante uruguayo, pero afincado en España, entre otros motivos porque está liado con la maravillosa actriz y cantante Leonor Watling, y que, curiosamente, me sirve también de ejemplo de cómo una persona que estudió medicina e incluso trabajó como médico dejó esa profesión para dedicarse a lo que le gustaba de verdad, que era cantar sus canciones. Los que habéis escuchado mi segundo programa, en el que hablábamos del concepto de felicidad, podéis recordar que, entre otras muchas cosas, dijimos que un gran factor de la misma era que hubiera poca distancia entre lo que uno era y lo que uno quería ser. Pues bien, el bueno de Jorge Drexler debió pensar y sentir que eso de ser médico estaba muy bien, pero distaba mucho de ser lo que de verdad él quería ser, por lo que colgó la bata blanca y se dedicó a la música. Le ha ido bastante bien, e incluso ha ganado un Oscar en Hollywood por la canción Al otro lado del río de la película Diarios de una motocicleta. La canción que os voy a poner se titula Llueve, y es todo un ejemplo de cómo se puede hacer una maravilla de algo tan sencillo. La tierra se mojan entre sí, se atragantan las alcantarillas. Llueve, llueve y en todos los balcones de Madrid se está mojando la ropa tendida. Si llueve la gente se pone a cubierto, si llueve el pasto se pone contento. Llueve y parece que mañana va a seguir así, lo asegura meteorología. Llueve, llueve y en todos los rincones del país la tierra está agradecida. Si llueve la gente se pone a cubierto y el pasto se pone contento. Llueve sobre el río, llueve sobre el mar, llueve y no parece que va vaya a parar. Llueve y el cielo y la tierra se tocan entre sí, se escucha el rugir del aguacero. Llueve, llueve y en todos los rincones del jardín se alborotó el hormiguero. Si llueve la gente se pone a cubierto, si llueve el pasto se pone contento. Llueve y parece que mañana va a seguir así, cuando ya ganaba la sequía. Llueve, llueve y en todos los rincones del país la tierra está humedecida. Si llueve la gente se pone a cubierto y el pasto se pone contento. Llueve sobre el río, llueve sobre el mar, llueve y no parece que vaya a parar. Llueve sobre el río, llueve sobre el mar, llueve y no parece que vaya a parar, que vaya a parar. Mira cómo llueve. como llueve. Llueve. Si llueve, la gente se pone cubierto y el pasto se pone contento. Era Jorge Drexler, Llueve. Ahora voy a poner una canción de George Benson, que es un guitarrista de jazz bastante conocido, sobre todo desde que se atrevió a cantar, además de tocar la guitarra, cosa que hace con gran maestría. Pero como cantante no ha defraudado a nadie, y como prueba os pongo este tema del año 80 del disco Give Me the Night, donde uno puede sorprenderse de las filigranas vocales que realiza tanto él como la chica que lo acompaña, que es una tal Patty Austin. Una lección, señores, otro tema que hace aficionados al jazz. Are the soul who snaps my control. Such a funny thing, but every time I'm near you, I never can behave. You give me a smile and then I'm wrapped up in your magic. Music all around me, crazy music, music that keeps calling me so very close to you. Turns me your slave. Come and do with me a little thing that you want to. Anything, baby, just let me get next to you. Am I insane? Or do I really see heaven in your eyes? Bright as stars that shine up above you in the clear blue skies. How I worry about you, baby, come here. Don't have no fear. Oh, is there wonder why? I'm really feeling in the mood for love. So tell me why I stop to think about this weather, my dear. This little dream might fade away. There I go talking out of my head again. Oh baby, won't you come and put our two hearts together? That would make me strong and brave. Oh, when we are one, I'm not afraid, I'm not afraid. If there's a cloud up above us, go on and let it rain. I'm sure our love together would do a hurricane. Oh, my baby, won't you please let me love you and get a release from this awful misery. What is all this talk about love? Before, don't you understand me? Come on and please pull yourself together. Got to do it very soon. My heart's on fire. Come on and take me. I'll be what you make me, my darling, my sweet. Oh, pretty baby, you make me feel so good. Let me take you by the hand. Come, let us visit out. Maybe there we can find a good place to keep a loving state of mind. I'm so crazy about love, never knowing what love's all about. James Moon, you come on in, man. You can blow now if you want to. Bien, os voy a poner el tema, un tema de funky jazz que es un que se titula Can I Get the Funk. El jazz en su evolución ha ido incorporando cosas de los demás estilos, como el rock, la música clásica y en los últimos tiempos el rap. Estilo que cuando salió se pensaba que iba a durar un par de años y lleva más de 20. Pues bien, os voy a poner un grupo de acid jazz o de groovy, que como se llamaba en los años 90, todo un movimiento de recuperación del jazz más groovy, es decir, más agradable y funkero, que en algunos momentos puede recordar algún tema de Prince. Además, el rapero del grupo se pega como un guante al sonido. O sea que después de las filigranas de George Benson, aquí tenéis a un rapero, pero bueno. Era Blueseum, Can I Get a Funk. Ahora os voy a poner una canción de un grupo que se llama Boys of the Big Highs, que es un grupo londinense de pop formada por dos hermanos y algún amiguete. Este tema, Jesus, Jesús, es del grupo de Lou Reed, aquel Velvet Underground, pero me gusta esta versión más actual. Me encanta cómo ellas dicen Jesús, pero en inglés que dicen Jesus. Seguimos en Radio Crash y ahora os voy a poner Shocking Blue, un grupo holandés de los años 60 con una cantante al frente que además de tener buena voz tenía una imagen más que atractiva. Su single Venus se vendió a raudales, pero sé de muchos que se compraron el disco por el escote que presentaba en la portada Mariska Veres, que era el nombre de la señorita. Aparte de eso, estaban muy influenciados por el grupo hippie Jefferson Airplane, pero el nivel de la banda holandesa no desmerecía en absoluto al de los americanos. Y la prueba es que este tema, Venus, fue número uno tanto en Europa como en Estados Unidos, vendiendo más de 5 millones de copias. Os pongo Shocking Blue, Venus. Smile. Eran Shocking Blue. Para terminar os voy a poner un tema de un grupo, un tema que es de un organista de jazz que se llama Bill Dogge, pero aquí la versión que os voy a poner es de un grupo catalán liderado por Dani Nelo, un saxofonista que comenzó tocando con aquel grupo de rock and roll español llamado Los Rebeldes y que por su versatilidad lleva unos cuantos años metido en multitud de proyectos musicales. Aquí se ha juntado con parte de lo mejorcito del jazz catalán, como el pianista August Arras o el guitarrista Amadeu Casas, y el resultado es más que satisfactorio. El grupo se llama Tandoori Lenoir y el tema Rainbow Riot. Música de los Tandoori Lenoir. Se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clash de Gijón. Espero que el viaje haya sido de vuestro agrado y que además de entreteneros hayáis podido sacar algunas cosas que os puedan servir en la vida, aunque solo sea un poquito. Os ha acompañado Pablo Fernández y me despido hasta el próximo martes a las 7 de la tarde. A no ser que me quieras oír en un podcast que puedes encontrar en la página de Radio Clash de Gijón. Hasta luego.